8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Estamos en contacto, recién anticipábamos, ¿no? Hace un ratito, con Eduardo Chino Correa, porque se va a desarrollar un nuevo encuentro de Café Cultura Nación en nuestra ciudad. Chino, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Buen día, un gusto nuevamente hablar contigo, pero bueno, en esta oportunidad convocados por una nueva actividad de Café Cultura, Así es, así es. Contanos un poquito, bueno, en principio, ¿cuándo es este encuentro, que estará en Zona Rocha, no la Barría? Y ¿de qué forma se va a realizar? Y después vamos ampliando, si te parece. Sí, a ver, tengo un poquito de historia. Sabes que Café Cultura es un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación, que lo estamos haciendo aquí en la ciudad hace ya aproximadamente un año y medio. El objetivo que tenemos aquí en la ciudad con el café es hacer un programa bien diverso, ¿no? Hemos gente relacionada con la política, con la historia, con la educación, hemos traído espectáculos, hemos traído a Rep, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, esta vez nos pareció, en esta semana del festejo del Bicentenario, hacer algo, digamos, bien relacionado, diría, bien vinculado directamente con lo que es el espíritu del café, que es un programa que en realidad parte de esta idea de la, digamos, de bajar, no sé si bajar es la palabra, pero digamos de poner en, digamos, en una plataforma horizontal la cuestión de la cultura y discutirla entre todos, y nos pareció una buena idea hacerlo con alguien representativo de la música en una ciudad donde uno de sus perfiles más distintivos tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la música. Así que, bueno, le invitamos a Zuna Rocha, que es una cantante con muchos años de trayectoria. Muy respetada, muy querida. Exactamente, ¿no? Digamos que tiene ese aval, ¿no? Y, bueno, ella le pareció formidable, le pareció fantástico la idea de no venir a hacer algo, digamos, común o convencional, que venía a hacer un show, sino venir a charlar un poco con los músicos, hablar de su trayectoria, hablar de cuál es el rol, si es que hay un rol o una posición del artista popular en una situación como la que vive hoy el país, o se puede insertar dentro de un proyecto de país, mostrar su última producción y de paso cantar un poco. Uh-huh. Así que bueno, esa es la idea, hacer como una especie de clínica, recital, charla, todo en un encuentro así desacartonado, informal. Por eso que también buscamos un lugar pequeño, un lugar chico. No estamos buscando ni siquiera algo, digamos, tremendamente masivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí vamos, nos pareció una buena idea. Pero vos sabés que me da la impresión que te va a quedar chico el Partido Justicialista, Probablemente nos quede chico. Uh-huh. Pero bueno, si queda chico, siempre el corazón es grande, ¿no? Sí. Viste, así que, bueno, nos pareció que era un buen lugar. Mm. Un lugar donde entran 70, 80 personas. Porque además queríamos hacer esto, ¿viste? Queríamos evitar el tema de poner esa... Ya que íbamos a buscar más una charla, ¿no? O algo más mano a mano, queríamos evitar también esta cuestión que tiene que ver con el sonido, con tener que armar una estructura, ¿no? O sea, claro, poner algo mínimo que prácticamente sin intermediarios físicos, ¿no? Claro, que no haya además esa barrera entre el escenario y la gente, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Bueno, Zuna está formando parte de este proyecto de Café Cultura o está convocada para esta oportunidad. No, ella está formando parte del proyecto de Café. Son algunos de los artistas que están trabajando en el proyecto. También está Raúl Carnota, digamos, siguiendo por esa línea, ¿no? Uh-huh. A Raúl ya en alguna oportunidad lo hemos traído a la ciudad también. Hace algunos años, cuando yo estaba como director de la Escuela de Música. Y bueno, y Zuna nunca había estado, digamos, en este marco, ¿no? Entonces, ajá, cuando estuvimos el fin de semana, estuvimos trabajando con la gente de Café Cultura, y estuvimos viendo opciones, nos pareció que esta era la más interesante, ¿no? También como para plantear, digamos, otro tipo de encuentro, ¿no? Sí, encuentros que estos artistas populares y reconocidos, como el caso de Zuna, supongo que deben disfrutar mucho, mucho más que subirse ya a esta altura de su carrera a un escenario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, porque además hay otras cosas que digamos, gente que viene batallando y que viene con una idea y que ha sido consecuente. Me parece que llega un momento en que empiezan a tener cosas para decir que va más allá de lo que pueden decir a través de su repertorio, ¿no? Claro, de su línea claro. artística. Entonces, de pronto es como si fuera un reportaje sin red o un encuentro eso que tiene el espíritu del programa, que es el de la mesa de café, ¿no? El de encontrarse y hablar casi de una manera testimonial. Tal cual, tal cual. Bueno, Chino, recordanos el horario, el lugar, la dirección para todos aquellos interesados. ¿Y a quién está abierta la propuesta, ¿no? Para recibir a Zuna Rocha en Café Cultura de Nación aquí en Olavarría. Sí, bueno, va a ser el viernes 21 de mayo, a las 21 horas, y la sede del Partido Justicialista está en la calle Coronel Suárez, entre Lavalle y Brown. La altura es el 2400, tiene un cartel muy visible, así que es muy fácil encontrarlo. Y bueno, esperamos a todo el mundo. Esto está, como siempre, el programa de café está abierto a todos, la entrada es libre. Estamos ahí viendo de poner algunas empanaditas, algo para que nos ayude también con a generar el clima. Pero bueno, entra libre y me parece que es una muy buena opción, ¿no? Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Jorge. Eduardo Chino Correa en la mañana de En Línea. Bueno, la invitación formulada a todos. Es una linda oportunidad de tener a estos artistas sensacionales, populares, reconocidos, con una trayectoria impecable, como el caso de Zuna Rocha en Olavarría, y cara a cara, mano a mano, en esta propuesta de Café Cultura de Nación, que se concreta precisamente este viernes en la sede del Partido Justicialista de Olavarría. El